Conversaciones. ¿Cómo agradecer? Actividad. Muchas gracias. Paso 1. 1. Gracias por su invitación. Es usted muy amable. No hay de qué. Dos. Tiene razón. Me parece un poco lejos. Si no conoce Sevilla, debería de tomar un taxi. Gracias. Adiós. Muy bien. Hasta luego. Tres. ¿Le sirvo un poco más de fino? Sí, por favor. Muchas gracias. No hay de qué. Thank you.